Si la respiración se hace pesada, difícil. Si las horas grises de la espera se hacen insoportables, ausentes. Si las radios sostienen a pesar de todos los supuestos voces confundidas, impenetrables. Si las escaleras esconden interminables peldaños como dientes afilados en la insoslayable pendiente de la vida, de la muerte. Si la partida de defunción tiene la fecha y tu nombre escrito, ilegible, imborrable. Si la penosa rigidez de tu sonrisa se trastoca, se seduce a sí misma en otra mueca, con otra suerte. Si son las ganas conjuradas de todos los que a pesar de querer no pudieron, no supieron. Si las ventanas que al cerrarse dejaron suponer un vacío sospechado, apenas subrepticio, ingobernable. Si los muertos en verdad no querían morirse, e igual, a pesar de un lamento de un viva la patria, no encontraron más excusa que irse del brazo con la muerte, con el destino o con la puta suerte. Si en la TV no todas son noticias confirmadas, si suponemos tal vez que el mundo es un montaje, que no hay verdades imponentes, que toda sorpresa es un gesto calculado, si creemos ciertamente que la guerra es un juego, que el hambre de un niño se engaña con monedas, que el frío que no cubre un diario se disipa con discursos, que para mentir a un pueblo hay que mentirse a sí mismo o comenzar por su esposa y con sus hijos. Si creemos firmemente que el mundo es tan inmenso, inabarcable, que las distancias se miden en suspiros y el tiempo es una ecuación sin resolución probable, posible, solo tal vez, a lo mejor, podría esperar. Cabría la esperanza de que en algún momento despertara de esta eterna pesadilla e imaginaría que todo lo que sé no son verdades.